Hola, ¿qué tal? Soy Alberto Calvo y esto es la cuarta entrega del podcast de Guía Ficcionauta. Antes que nada, debo disculparme por haberme saltado una semana, pero ahí se me juntaron algunos problemas personales con que no era un buen momento. Antes del último episodio, me enteré de la noticia del fallecimiento de Neal Adams, talentoso artista de cómic que dejó huella en personajes de Marvel y DC en las décadas de los 60 y 70, sobre todo, una de las figuras más influyentes del medio, y eso iba a ser el tema con el que arrancaba este cuarto episodio en la versión que grabé originalmente la semana pasada, pero justamente cuando estaba empezando a editarla, vino un segundo golpe de temas similar cuando falleció George Pérez, otro talentoso artista de cómics cuyo trabajo fue bastante más definitivo en la década de los 80. Imagino que si no están muy familiarizados con el medio del cómic, ninguno de los dos nombres les dice mucho y no es tan fácil entender cuál podría ser la importancia de que hubiesen fallecido tan cerca un par de autores de esta clase. Y por ahí vi un comentario que hizo un editor en DC Comics que decía que para quien tuviera un problema para entender el peso que tienen estas dos figuras en el mundo del cómic, se podría buscar un equivalente en el cine. Y decía que era el equivalente a que a lo largo de una semana fallecieran primero Martin Scorsese y después Steven Spielberg. Y me parece que es una analogía bastante correcta. En el caso de Neal Adams se trata de un artista que llegó al medio a la segunda mitad de los años 60 y desde el primer momento dejó huella. Él tenía un estilo bastante más fotorrealista que acostumbraban la mayoría de los artistas de la época, sobre todo en los cómics de superhéroes, y lo hacía sin renunciar al dinamismo del que Jack Kirby se había convertido en el estandarte en aquella década de los 60. Este peculiar estilo de Adams, mezclando ese peculiar estilo dinámico con dibujos detallados y que daban una apariencia realista a los personajes, fue una influencia muy fuerte en artistas de las siguientes dos generaciones. Además, a lo largo de ese par de décadas, trabajó en varios cómics que tuvieron una cierta relevancia social incluso. Su trabajo con Dennis O'Neill en las páginas de Green Arrow, Green Lantern, serie en la que decidieron abordar temas de problemática social y justicia social en los Estados Unidos, por un tiempo fue muy controvertida, pero después se convirtió en un referente a lo que eran los cómics de los 70 y lo que muchos consideran que fue el primer paso de los cómics superiores en llegar a la edad adulta. También su trabajo en las páginas de Batman, con el mismo Dennis O'Neill como escritor, trajo muchos cambios importantes al hombre murciélago. Juntos crearon a Ra's al Ghul, uno de los principales villanos de la edad moderna de este héroe, y su trabajo sigue considerándose a la fecha como uno de los más influyentes para todos los autores de Batman. Más allá de la importancia de este talentoso artista en lo que se refiere al arte y el impacto que este tuvo en las generaciones que vinieron detrás de él, también es muy importante hablar de lo que él tuvo que ver con los derechos de autor. Siempre se ha hablado de que el trabajo en cómics está mal remunerado, que el trato no es el adecuado, que hace falta un sindicato o un gremio de autores, y Neal Adams fue uno de los principales propulsores de esto en la década de los 70. Sus esfuerzos generalmente se vieron opacados por las acciones de Marvel, DC y algunas otras editoriales que bloquearon cualquier esfuerzo de crear un sindicato. A pesar de ello, su activismo logró que se hicieran algunos cambios en la industria, por ejemplo, regresar el arte original a los artistas, cosa que no ocurría y hay muchas historias de que no solo en ocasiones se perdía o era destruido de forma intencional, sino que se sabe que algunos editores, en particular Stan Lee, solía regalarlo incluso como si fueran propinas. Tomando como modelo lo que pasaba en otras industrias, sobre todo en la industria editorial, con libros y revistas como principal ejemplo y quizás el símil más parecido a cómo funcionaba la industria del cómic, Adams argumentaba que cuando le pagaban a un artista por dibujar un cómic, en realidad estaban pagando por el derecho a usar su trabajo, no por la posesión física de las páginas dibujadas. Con ese argumento y sabiendo que había precedentes, las editoriales decidieron que era mejor no meterse en problemas y empezaron una política de devolver los originales después de capturar los negativos para impresión. Esto llevó a la creación de departamentos encargados de devolver las páginas originales a los artistas, ya fueran páginas de interiores, portadas o cualquier otro arte promocional que se usara. Eso te da la enorme ventaja de que al poder disponer de las páginas originales a su conveniencia, muchos artistas podían tener ingresos extra, aunque cabe aclarar que pasó mucho tiempo antes de que se dieran cuenta del valor que podían tener esas páginas y en muchos casos, sobre todo material dibujado entre los 70 y los 90, fue malbaratado por los artistas. Como parte de esa misma lucha por los derechos de autor, fue uno de los principales promotores para que DC Comics, propiedad del conglomerado multimedia que es Time Warner, dueños de DC Comics, asumieran la responsabilidad y le dieran una compensación adecuada a Jerry Siegel y Joe Shuster, los creadores de Superman. Es importante aclarar que este par de jóvenes cuando llegaron a National, como se llamaba en aquel entonces DC, ya tenían creado a Superman y ya habían dibujado algunas historias. Bajo esa premisa no se puede argumentar que haya sido algo creado por encargo de la editorial, así es de que lo que ellos hicieron cuando llegaron y vendieron los derechos para publicación fue eso, un acuerdo de licencia. Un par de décadas más tarde firmaron otro acuerdo en el que al parecer cedían los derechos. pero el lenguaje que había en el contrato con el que lo hicieron no era el adecuado. En los años 70, cuando se hizo público que iba a haber una película de alto presupuesto y sobre todo se habló insistentemente de la participación de Mario Puzo, novelista famoso por haber escrito El Padrino, que en aquel entonces se había convertido en una exitosa película, y que iba a recibir una cantidad estratosférica por escribir el guión, esto provocó que Siegel y Shuster se molestaran y decidieran hacer un poco de ruido en espera de que quizás DC decidiera compensarlo de otra manera. Cabe recalcar que en aquel entonces atravesaba un momento difícil porque Joe Shuster tenía problemas con la vista y de hecho legalmente ya se le había declarado ciego. Por su parte, Siegel, completamente retirado del medio, trabajaba en una oficina postal y lo que él ganaba al año era una bicoca comparado con lo que le iban a pagar a Mario Puzo por convertir la historia que él y Shuster habían creado para El Hombre de Acero. Se presentaron en un programa de televisión donde hicieron pública su molestia ante la falta de interés de DC Comics por compensar por su trabajo y la creación de un personaje que había generado millones de dólares, y esto provocó una andanada de críticas hacia la editorial. Esto fue aprovechado en su momento por Jerry Robinson, un artista de cómics que había trabajado con Batman y sabía cómo funcionaba la industria, y que en aquel entonces era el presidente de la Asociación Nacional de Cartonistas de los Estados Unidos. Es decir, trabajaba con la gente que hacía caricaturas para periódicos o tiras cómicas y que funcionaba de una forma muy distinta y bastante más justa para los autores. A fin de estar un poquito más al día con cómo estaba funcionando la industria del cómic desde que él la había dejado, contactó a Neal Adams y juntos idearon una estrategia de campaña para ejercer aún mayor presión sobre DC y hacer que pagara. Como resultado, unos meses más tarde se llegó a un acuerdo y finalmente DC accedió y firmó contratos para entregarles una mensualidad vitalicia por el resto de lo que les quedaban de vida a ambos autores, que finalmente pudieron tener algo de ingresos gracias a lo que habían creado. Todo esto sucedió antes de que sea la película de Superman y es algo que probablemente sin la intervención de Neal Adams no hubiera ocurrido. Tuvo desencuentros con mucha gente en la industria, en particular en Marvel Comics, primero con Stan Lee y después con Jim Shooter, justamente por su insistencia de tratar de crear un sindicato para la editorial o un gremio que abarcara a toda la gente que trabajaba en el medio. Esto no fue posible, así es de que eventualmente él decidió hacerse un lado y se dedicó mayormente a la publicidad, aunque ocasionalmente regresaba a los cómics e incluso en algún momento cuando se dio un boom de nuevas editoriales a finales de los 80 y principios de los 90, creó su propia editorial, Continuity Comics, sin mucho éxito, pero con el prestigio que tenía su nombre. Como artista, durante mucho tiempo se convirtió en el estándar de calidad al que se aspiraba en los cómics de superhéroes, y a pesar de que ya estaba en el retiro, su trabajo seguía siendo bastante apreciado tanto por los fans como por otros profesionales o los editores con los que había trabajado. Hace algunos meses tuvo un problema médico que derivó en una sepsis, y fue justamente a consecuencia de esto que tuvo complicaciones que lo llevaron a la muerte. El artista tenía 80 años, descanse en paz. En el caso de George Pérez, se trata de uno de los primeros artistas hispanos en lograr un éxito notable en el medio. Hijo de inmigrantes puertorriqueños, Pérez nació en la ciudad de Nueva York. Desde muy joven empezó a dibujar, aprendiendo de forma completamente autodidacta, y poco a poco empezó a mandar muestras a las editoriales. Eventualmente logró entrar a trabajar en el medio y poco a poco se fue haciendo una reputación. En sus primeros años su estilo era un poquito rústico y tal vez no tenga nada que ver con algunas páginas que hayan visto de sus últimos trabajos, en donde había un trabajo de precisión anatómica y muchos detalles tanto en los fondos como en la forma de presentar a los personajes. Destaca siempre el trabajo que hizo con expresiones faciales y lenguaje corporal. Muchos dicen que era quizás el mejor actor en los cómics porque era el responsable de darles vida y expresión a los personajes a través de su dibujo. Además de esto, seguramente los fans lo identifican por su talento y capacidad para hacer escenas grupales. No es extraño ver portadas en las que metía 15, 20 o más personajes sin que estos se vieran amontonados y además dándoles una identidad propia a cada uno de ellos. A lo largo de su carrera participó en varios cómics importantes, primero en Marvel, tuvo etapas destacadas en Avengers, en Fantastic Four y algunos otros títulos, antes de emigrar en los años 80 a DC Comics. DC Comics quería una respuesta al éxito del título de los X-Men, creado en aquel entonces por Chris Claremont y John Byrne, y encomendaron a Mark Wolfman y George Pérez la tarea de buscar un equipo que pudiera rivalizar en ventas y popularidad a lo que estaba haciendo la Casa de las Ideas. Lo que este par de autores hicieron fue tomar al equipo de héroes adolescentes, que usualmente eran los acompañantes y asistentes de los héroes tradicionales, conocidos como los Teen Titans, y revitalizarlos con un nuevo enfoque. Así apareció The New Teen Titans, en donde combinaron algunos personajes clásicos como Kid Flash, Robin y Wonder Girl, con creaciones nuevas como Raven, Cyborg, Jericho y otros. Este se convirtió en uno de los títulos más exitosos y populares de DC Comics y posicionó a ambos autores como una de las parejas creativas más importantes en el medio, no solo en DC Comics. Esa fue la principal razón para que cuando se decidió que iba a haber un cambio radical en la línea de publicaciones de DC, ellos fueron los elegidos para ser el centro de la misma. Esto fue la maxiserie de 12 números Crisis en las Tierras Infinitas, en donde ambos crearon una historia épica en la que involucraron a prácticamente todos los personajes propiedad de la editorial que tenían aventuras en distintos mundos paralelos. Este multiverso enfrentaba una amenaza épica que tenía como consecuencia que muchos de estos mundos estaban desapareciendo. El final de esa historia dejó un solo mundo, una tierra única en donde tenían sus aventuras todos estos seres. Para limpiar un poco la nueva mitología de este universo, crearon un par de especiales conocidos como The History of DC Comics, que era una especie de fichas en las que resumían la historia de este universo y presentaban a los principales héroes de esta editorial. Ya con las reglas establecidas de cómo funcionaba DC, George Pérez asumió como proyecto personal relanzar y revitalizar al personaje de Wonder Woman. Para ello, primero trabajó con un coescritor y después haciéndolo todo por su cuenta, creando historias en las que involucraba de forma aún más drástica la mitología griega para crear las aventuras del personaje. Algunos años después tuvo diferencias con DC porque no estaba de acuerdo con la forma en la que estos hacían promoción al título y consideraba que no le daban el lugar importante que merecía Wonder Woman. Eso lo llevó de vuelta a Marvel, en donde uno de los primeros proyectos de alto perfil en los que se involucró fue su colaboración con Jim Starlin en Infinity Gauntlet, una historia en donde el villano Thanos se apodera del guantelete del infinito, historia que sirvió como base para la reciente saga que vimos en las películas de Avengers con un enorme éxito comercial. En aquella época empezó a tener problemas de salud debido a su diabetes, y esto llevó a que ni siquiera completara aquella serie, que fue terminada de dibujar por Ron Lim. A pesar de ello, nunca se retiró del todo, lo único que hizo fue empezar a dosificar su trabajo. En aquella misma década de los 90, hacia finales de la misma, colaboró con Kurt Busiek para relanzar al título de los Avengers. Los más de 3 años que trabajaron juntos en esa serie son recordados como una de las etapas más populares y queridas entre los fans. Algunos otros títulos en los que trabajó en los 90 incluyen colaboraciones con Peter David en la saga de Tomos Prestige Hulk Future Imperfect, en donde conocemos una versión futurista del universo Marvel en donde Hulk se convierte en un villano y dictador, o Sex and Violence, una historia dirigida a un público adulto y publicada a través del sello Epic, en donde una modelo porno y un fotógrafo ex corresponsal de guerra hacen equipo para enfrentar a unos criminales. A lo largo de su carrera, George Pérez trabajó con casi todos los personajes importantes tanto de Marvel como de DC y se convirtió en otra figura de mucha influencia en el medio. Generaciones de artistas que vinieron después lo citan entre sus artistas favoritos y entre sus principales influencias. Pero más allá de lo que representa su trabajo para el medio, algo que hay que destacar es que es muy difícil que puedan encontrar que alguna persona tenga algo malo que decir de este autor. Era alguien que siempre estaba preocupado por los demás, con una presencia constante en convenciones y eventos en donde le gustaba convivir con los fans, en particular con los cosplayers, que sobre todo en décadas pasadas no era un hobby tan bien visto en las convenciones, pero él fue uno de los primeros en recibirlo con los brazos abiertos. Además de esto, desde que se fundó The Hero Initiative, una organización no gubernamental que decide apoyar a autores de cómics que han caído en desgracia, sobre todo veteranos que al jubilarse y no tener ninguna clase de prestaciones, seguro social ni nada por el estilo, a veces tienen problemas para sobrevivir, este organismo se dedica a recaudar fondos mediante subastas, ventas y demás para tratar de apoyarlos. Desde que se creó ese organismo, George Pérez era parte de su mesa directiva y a lo largo de toda su carrera fue parte importante de los esfuerzos de esta organización por asistir a todos aquellos autores que necesitaban ayuda en sus últimos años. Incluso en meses recientes, luego de que en diciembre anunció que tenía cáncer en el páncreas en fase 3 y que había decidido ya no someterse a ningún tratamiento, sino pasar el resto de sus días al lado de su familia, amigos y seres queridos de la mejor forma posible y sin someterse a un tratamiento invasivo que probablemente no iba a hacer más que prolongar su agonía, este anuncio lo hizo en el mes de diciembre y en aquel entonces se dijo que su expectativa de vida era de aproximadamente 6 meses. En ese tiempo se dedicó a convivir con algunos de sus amigos y colaboradores, a recibir visitas de gente que quería, y eso lo que tuvo como efecto fue que tuvo oportunidad de recibir toda clase de homenajes y muestras de cariño de colegas, fans, prensa y demás en vida, lo cual es algo que siempre se agradece. Hace un par de meses apareció una edición de colección del crossover entre compañías JLA y Avengers, que él dibujó trabajando una vez más en colaboración con el escritor Kurt Busiek. Este tomo fue una edición limitada, publicada a través de The Hero Initiative, así es de que hasta el último momento siguió apoyando esta clase de iniciativas. Tuve oportunidad de conocerlo y convivir brevemente con él en su visita a México hace unos pocos años como parte de la Mole, cuando yo era parte del staff del evento. Así es de que de primera mano les puedo decir que todas las historias acerca de su candor y la calidez con la que trataba a todos sus fans, colegas y demás son absolutamente ciertos. No importa si el evento estaba abierto, si aún no abría las puertas, si estaba lidiando con el personal del hotel, los meseros en los restaurantes, el staff del evento, los fans, cosplayers o quien fuera, para todo el mundo siempre tenía una sonrisa y un trato amable. Sin duda se trata de una de esas figuras que dejan huella y es una de las principales las razones por las que hubo tanto revuelo una vez que anunció su muerte. Tenía 67 años de edad, descanse en paz. Ahora, pasando a noticias de entretenimiento y en temas un poco más agradables, John Watts, el director de la reciente trilogía de Spider-Man protagonizada por Tom Holland y quien se había anunciado iba a ser el director de la película Fantastic Four ahora que la propiedad había regresado al control de Marvel Studios, anunció que será un lado del proyecto. Esto no tiene que ver con ninguna rencilla o diferencia que tenga con alguien al interior de Marvel Studios. Él y Kevin Feige dicen que la relación está muy bien y esperan volver a trabajar juntos en el futuro, pero decidió que quería tomarse un descanso y hacerse un lado de este mundo de superhéroes para atender otros proyectos y pasar algo de tiempo junto a su familia. Aún no se anuncia quién se hará cargo del proyecto, aunque por ahí ya suenan algunos rumores y nombres, sobre todo ahora que se espera que en cualquier momento haya un anuncio del casting. La idea de que Watts hiciera cargo del proyecto no sorprende a nadie. A pesar de que él fue contratado por Sony Pictures para hacerse cargo de esta trilogía de Spider-Man, pues hay que recordar que se trata de películas que han recaudado varios miles de millones de dólares. Así es de que era una opción que seguramente le hubiera interesado a Feige mantener cerca, sabiendo que podía trabajar con superhéroes y reflejar mucho de la visión que él quiere con los proyectos de la Casa de las Ideas. Así es de que era una opción bastante interesante para Fantastic Four. Lamentablemente no será así, pero pues habrá que estar pendientes de sus próximos proyectos. Por ejemplo, hace algunos meses se sabe que Apple Studios ganó la subasta para una película que habían propuesto Watts en la que él iba a escribir y dirigir, trabajando al lado de George Clooney y Brad Pitt como productores y protagonistas de una película en la que dos criminales que se dedican a agendar trabajos para algunos ladrones y demás son contratados para realizar el mismo asalto. Esto los enfrenta uno contra el otro y es lo que da pie a esta película. Se espera que eso tendrá tanto un estreno en cines como en la plataforma Apple TV y será una producción de Watts al lado de la pareja de actores que se espera empiece a filmarse en próximos meses. Ya que hablábamos de Marvel Studios, también habría que señalar que se anunciaron algunos cambios de fechas. Dos de las películas programadas para el año que entra, que son Ant-Man and the Wasp Quantumania, que es la tercera parte de la saga de Ant-Man, y The Marvels, que es la secuela a Captain Marvel, ambas se van a estrenar el próximo año, pero hubo un cambio de fechas. No es nada drástico, sino que simple y sencillamente intercambian su posición en el calendario. La idea original es que Ant-Man iba a ser el estreno del verano, se iba a estrenar el 28 de julio, mientras que The Marvels iba a aparecer el 17 de febrero. Debido a que el trabajo de postproducción va más avanzado en Ant-Man que en The Marvels, se han cambiado las fechas. Así es de que ahora Ant-Man 3 llegará a cines el 17 de febrero, mientras que The Marvels lo hará hasta el 28 de julio. En el caso de la tercera película de Ant-Man, Peyton Reed regresa para ser el director de esta nueva entrega y la mayor parte del elenco principal, es decir, Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas y Michelle Pfeiffer regresan para interpretar los papeles a los que habían dado vida y en esta ocasión se les unen Jonathan Majors y Catherine Newton. Aunque se les considera como películas menores dentro de lo que es el universo cinematográfico Marvel, pues esto hay que ponerlo en perspectiva, ¿no? Porque como películas menores, pues han recaudado más de 1.100 millones entre ambas películas alrededor del mundo, lo cual pues difícilmente se puede decir que sea algo modesto. En cuanto a The Marvels, la película se dirigía por Nia DaCosta, quien ganó aclamo de la crítica hace algunos meses por su versión de Candyman. Esta secuela a Captain Marvel tiene una vez más a Brie Larson y Samuel L. Jackson como protagonistas y ahora serán acompañados por T'Challa Parris, a quien conocimos en la serie de WandaVision, y por Iman Vellani, quien dará vida a Miss Marvel en la serie de próximo estreno a través de Disney+. La película de Captain Marvel, estrenada en 2019, recaudó más de 1.100 millones de dólares alrededor del mundo, así es de que hay bastante expectativa por sobre cómo le pueda ir a la secuela. En este momento está en cartelera Doctor Strange and the Multiverse of Madness y para este año aún quedan dos proyectos más de Marvel que llegarán antes de este par de películas. Primero será en julio el estreno de Thor Love and Thunder, también la más reciente secuela de la trilogía de Thor. Esta será la cuarta película y para el mes de noviembre se viene Black Panther Wakanda Forever con la gran interrogante de que nadie sabe exactamente qué es lo que van a hacer con la franquicia ahora que ya no cuentan con Chadwick Boseman. Siguiendo con el cine basado en cómics, pero alejándonos un poquito de Marvel, se anunció que Seconds, una novela gráfica obra del creador de Scott Pilgrim, Brian Lee O'Malley, será llevada al cine. Aquí la parte interesante del anuncio es que será el debut como directora de Blake Lively, actriz que ya ha producido algunas cosas y ya dirigió por ahí un par de episodios de televisión, y esto será su debut como directora de cine. En este caso, Edgar Wright, quien fue el responsable de llevar al cine la adaptación de Scott Pilgrim vs. The World, es también uno de los escritores del guion y será también uno de los productores de la película. Seconds es una novela gráfica publicada en 2014 por Random House y cuenta la historia de Katie Clay, quien recibe el poder de arreglar su pasado y a través de escribir en un cuaderno las cosas que le hubiera querido cambiar de su vida. Obviamente eso de meterse con el tratar de cambiar la vida de uno, sobre todo cuando hay hongos alucinógenos de por medio, es algo que es una receta para problemas, y eso es justamente lo que ocurre en esta historia. Como ya mencioné, Lively ya había dirigido por allá un episodio de televisión, además de un video musical para Taylor Swift. En particular, ese video le ganó un reconocimiento en los premios de la Academia de Música Country. Pasando a noticias de televisión y que seguramente causará revuelo entre cierto sector de, llamémosle fandom, aunque no estoy tan convencido que se lo merezcan, la BBC anunció a Nshuti Gadwa como el nuevo doctor para Doctor Who. Este actor, nacido en Ruanda pero criado en Escocia, es relativamente poco conocido. Su papel más destacado hasta ahora es en la serie de Sex Education, disponible a través de Netflix, como Eric, y donde ha recibido ya algunos reconocimientos como nominaciones al premio BAFTA en 2020. Se trata de un actor carismático y talentoso, lo cual lo convierte en una elección ideal para interpretar el rol del doctor, pero pues ya hubo por ahí reacciones de un cierto sector del fandom que siempre se queja porque al parecer no está de acuerdo en que los protagonistas de las cosas que ven en cine y televisión no sean blancos. Hay que recordar que hace 3 o 4 años, cuando se hizo el anuncio de que Jodie Whittaker iba a tomar el papel, hubo reacciones similares porque no querían una mujer de por medio. Por fortuna ya hubo varias manifestaciones de algunos de los actores que han dado vida al doctor antes apoyando la selección, y en entrevistas se ve que Nshuti está muy muy contento de hacer algo con el papel. Es importante recordar que una vez que termine la etapa de Jodie Whittaker como el doctor, que es algo que pasará en próximos meses con un último especial, que será su última aventura, también habrá un cambio de showrunner, pues Russell T. Davies, quien fue el responsable de lanzar la nueva etapa de Doctor Who a partir de 2005, regresará a la franquicia. En lo particular, yo soy muy fan de lo que ha hecho Russell Davies con esta serie, así es que espero ver qué es lo que va a hacer, y me agrada ver de qué forma aborda las historias ahora con un nuevo doctor, sabiendo que el solo hecho de que sea alguien de raza negra va a crear posibilidades para hacer historias de forma interesante, humana y abordando temas de interés. Pasando un poquito al lado de los cómics, IDW, editorial de la que hace algunas semanas comenté que estaban preparando el lanzamiento de una línea de cómics originales propiedad de sus autores, anunció más cambios a nivel editorial, sobre todo del lado administrativo. El más llamativo de estos anuncios es la contratación de Jamie Rich, un veterano editor con mucha experiencia en el medio, quien se va a unir a la editorial en el cargo de director editorial ejecutivo. Rich tiene una larga experiencia en el medio, primero fue editor en Dark Horse Comics, de ahí emigró a Omnipress, donde eventualmente se convirtió en editor en jefe, de ahí saltó a DC Comics, en donde se hizo cargo primero de la línea de Batman y después del sello de Young Animal, en donde escribía y coordinaba algunas cosas también Gerard Way, el cantante de My Chemical Romance y creador de The Umbrella Academy, además de que también es un escritor de cómics con algunos trabajos publicados, incluyendo la serie Lady Killer, que co-creó con la artista Joelle Jones y que actualmente está siendo desarrollada en Netflix para una serie. Además de Rich, se unen también a la editorial dos editores, Charles Beauchamp y Ross Boss. En el caso de Beauchamp, es un editor que ha trabajado antes en Marvel y en Blizzard Entertainment, y él llega para hacerse cargo de la línea de cómics de las Teenage Mutant Ninja Turtles. No han hecho anuncios acerca de si nada más va a asumir control de lo que hay ahora o se van a crear nuevos títulos, pero seguramente conforme vaya avanzando el tiempo, veremos qué impacto tiene su contratación para hacerse cargo de esta línea. En cuanto a Boss, él asume un cargo como editor senior en la línea Originals de IDW, pero por las declaraciones que hizo en el comunicado de prensa que se publicó, al parecer él se hará cargo de los títulos que van dirigidos a jóvenes lectores, sobre todo niños y adolescentes. Eso quiere decir que va a trabajar de forma complementaria a lo que está haciendo Mark Doyle, otro editor con experiencia en DC, sobre todo en la línea Vértigo, y quien es quien encabeza la línea de títulos de IDW Originals. IDW tiene un papel importante dentro de la industria americana, y el hecho de haber reforzado sus filas editoriales a manera de poner orden en sus publicaciones me hace pensar que van a poder seguir trabajando con una consistente calidad en todo lo que publican. Habrá que ver si esto va a dar pie a nuevos títulos. Siguiendo con el tema de los cómics, habría que recordar que este año se cumplen 60 años del debut de Spider-Man, el héroe más popular de Marvel Comics. La fecha de publicación de su primera aparición fue los primeros días de junio de 1962, aunque pues debido a que las fechas de portada no coinciden con las fechas de lanzamiento, las distintas celebraciones que va a hacer la Casa de las Ideas están un poquito distribuidas a partir de los siguientes meses. El anuncio más sonado de los últimos días es que aparecerá Amazing Fantasy número 1000. Habría que recordar que Amazing Fantasy es una serie en la que en el número 15, que en su momento fue el último, Spider-Man hizo su debut. La serie fue cancelada, pero algunos meses después apareció The Amazing Spider-Man número 1. en donde continuaron las aventuras del héroe, primero de forma bimestral y pocos meses después ya de forma mensual. A lo largo de los años han aparecido otros números de Amazing Fantasy con historias complementarias del personaje, pero no es fácil entender de dónde sacan esta numeración de 1000. La serie de The Amazing Spider-Man está a punto de alcanzar los 900 números publicados en sus distintos volúmenes, lo que ellos llaman la numeración del legado, y habría que ver si sumando estos con las entregas de Amazing Fantasy y algunos tomos especiales llegan a 1000, pero sí suena un poquito extraño que lo hagan. Más allá de lo que puede indicar este número o que sea lo que pretenden, se le anuncia como un número gigante, así de que probablemente será una de estas publicaciones de 80 o 100 páginas, con historias de talento estelar, no solo del cómic, sino de otros medios. Además del regreso, por ejemplo, de Dan Slott, que va a trabajar en una historia con Jim Cheung, hay muchísimos autores reconocidos por aquí. Habrá historias de Kurt Busiek, Rainbow Rowell, Jonathan Hickman, además del director de cine Armando Iannucci y el novelista, escritor de cómics y ahora también showrunner de televisión Neil Gaiman. Entre los artistas que van a participar, aparte del mencionado Cheung, estará también Hoche Anderson, Michael Cho, Oliver Coipel y Terry Dodson. Aún no hay más detalles acerca de qué es lo que van a hacer exactamente, más allá de que el comunicado de prensa con el que se hizo el anuncio indica que la historia de Dan Slott y Jim Cheung va a ser explorando el duradero amor entre Peter Parker y Mary Jane Watson en una historia que tiene lugar en el futuro lejano. Más allá de eso, sabemos que Hoche Anderson va a ser una historia de horror que tiene que ver con el pasado de Peter Parker, pero no hay más detalles sobre qué más contendrá el número o qué formato va a tener. Con tanto nombre de alto perfil, sin duda será un cómic que llamará mucho la atención y habrá que estar al pendiente para ver qué más detalles nos van revelando. Regresando un poquito al tema del entretenimiento, se anunció que Eric Heiserer, el guionista de Arrival, hará equipo una vez más con el escritor de ciencia ficción Ted Chiang, quien fue el autor del cuento que se convirtió en Arrival. Ahora adaptará otra historia de Chiang, publicada en la década de los 90, llamada Division by Zero. Aún no hay muchos detalles sobre inicios de filmación o demás, pero se sabe que esto será producido por Studio Luna, una compañía dedicada a los efectos visuales, pero que desde hace algunos meses empezó a trabajar también en el desarrollo de propiedades. Pasando al tema del horror, Blumhouse, esta productora que ha tenido éxitos con películas de bajo presupuesto que logran un gran impacto, anunció un cambio en algún proyecto que ya habían anunciado. Una película que estaban desarrollando para Peacock, este servicio de streaming de NBC, originalmente se había anunciado como Whistler Camp, que tenía que ver con un campamento de reprogramación de adolescentes de sexualidad no binaria, la comunidad del LGBTQIA, y era una película en la que iba a aparecer Kevin Bacon como protagonista. Ahora se anunció que ya hay una fecha de estreno, esta llegará a aquella plataforma el próximo 5 de agosto, ya con el nuevo título que será They Them, haciendo alusión a los pronombres no binarios que han ganado en uso en los últimos meses. Aún no se sabe de qué forma llegará esta serie a otros territorios, porque habrá que recordar que este servicio de Peacock está disponible solamente en los Estados Unidos. Así es que habrá que estar pendientes a ver si alguna plataforma de streaming se encarga de la distribución para México y América Latina. En cuanto a los temas de casting, por ahí también, ya que estamos con el horror, se anunció que Hayden Panettiere regresará para la nueva entrega de Scream, que a estas alturas, dado que la última versión no tiene número, sería la quinta película de la saga, pero también el reboot de la misma. No sabemos si la que viene va a tener algún número, si va a ser Scream 6, Scream 2 o cómo se va a llamar, pero como quiera que sea, ya están trabajando en la secuela y Hayden Panettiere, que ya había participado en alguna entrega anterior, regresará a la franquicia. Alejándonos un poquito del horror, aunque se trata de un actor que ha tenido experiencia en ese género, se anunció también que Christopher Walken se une al elenco de Dune Part 2. Esta secuela a la exitosa cinta del año pasado de Denis Villeneuve va a continuar la historia adaptando el clásico libro de Frank Herbert, y Christopher Walken se une al elenco lleno de estrellas que encabezan Timothée Chalamet y Zendaya, y se sabe que le va a dar vida al emperador Shaddam Fur. Aún no hay detalles sobre el inicio de las filmaciones o una posible fecha de estreno, pero pues habrá que estar al pendiente. El anuncio recibió reacciones encontradas. Algunos consideran que es un error poner a un actor de perfil tan marcado porque consideran que eso va a influir con la creación del personaje, pero yo soy de la idea de que hay que darle beneficio a la duda porque ya antes lo hemos tenido en papeles en donde uno pudiera pensar que sabe qué esperar de él y de repente termina siendo algo completamente distinto. Siguiendo un poco con las noticias de cine, ahora que se estrenó Doctor Strange in the Multiverse of Madness, el guionista Michael Waldron anunció que él está trabajando en el guion de la película de Star Wars de Kevin Feige. Aún no hay más detalles de esta película, nadie sabe exactamente si Feige hará su debut como director, si será solo el productor o qué es lo que va a hacer, pero por lo pronto lo único de lo que vamos a estar seguros es de que el guionista responsable de la serie de Loki y de la mencionada secuela de Doctor Strange será el responsable de escribir el guion. Pasando al tema de los remakes, The Toxic Avenger, el clásico de culto de 1984, tiene un remake listo para estrenarse. La película fue dirigida por el actor convertido en director Macon Blair, quien es el responsable de la película de 2017 I Don't Feel at Home in This World Anymore. Aún no tiene fecha de estreno, pero por lo pronto ya fue sometida a la Motion Picture Association of America para recibir el rating o clasificación correspondiente. Ahora sabemos que la película tendrá clasificación R, lo que fuera de los Estados Unidos, o al menos en América Latina y en México en particular, corresponde a C, es decir, para mayores de 18 años. La nota que acompaña a esto es que recibió la clasificación debido a fuerte violencia, gore, lenguaje soez, referencias sexuales y breves desnudos gráficos. Aunque la película se trata mayormente de superhéroes, habría que recordar que el clásico de culto de Troma es una mezcla de horror y superhéroes. Así es de que en ese sentido, como película de superhéroes, tampoco será algo novedoso, porque ya sabemos que películas como Deadpool, Watchmen, The Suicide Squad o Logan tenían esta clasificación. Los planes de hacer un remake de esta película datan al menos desde 2010, y en aquel entonces se hablaba de hacer una película amigable para toda la familia con clasificación PG-13, lo que en México equivaldría a B, es decir, adolescentes y adultos, lo cual sonaba un tanto extraño, pero pues aparentemente una vez que empezaron a trabajar en la versión que es la que finalmente tenemos en pantalla, se deshicieron de esa idea y quizás ayudó justamente el hecho de tener películas recientes que, pese a tener la clasificación R, tuvieron una buena recepción en taquilla. La película sigue la historia de Winston, un hombre que trabaja en un club de salud conocido como GAR-X y quien es diagnosticado con una enfermedad terminal que puede ser curable si recibe un tratamiento, pero se trata de un tratamiento costoso que obviamente a sus jefes no les interesa pagar. Decidido a hacer algo para salir de su apuro, decide robar a la compañía, pero mientras intenta caer en un contenedor de desechos tóxicos, lo que lo transforma en un monstruo deforme. Esto le da habilidades sobrehumanas, pero decide usar esas habilidades para tratar de enfrentar a aquellos que hacen el mal y vengarse de aquellos que le hicieron daño. El protagonista de la película será Peter Dinklage, quien ganara fama por el papel de Tyrion Lannister en Game of Thrones, y a quien hemos visto desde entonces en muchísimas películas, incluido ya dentro de la leyenda de superhéroes, cuando dio vida primero a Bolívar Trask en la película de X-Men Days of Future Past, y posteriormente en Thor Ragnarok, en donde aparece como un enano a cargo de forjar armas con energía cósmica. Lo acompaña en el elenco de la película Elijah Wood, Viola Davis, Taylor Page, Kevin Bacon y Jacob Tremblay. Ahora que ya tiene clasificación, es cuestión de tiempo antes de que veamos un primer avance oficial de la película, pero todavía no se tiene una fecha de estreno. Dejando de lado las noticias y pasando a algunas cuestiones de entretenimiento reciente, hace un par de semanas concluyó Moon Knight, miniserie o primera temporada de una serie desarrollada por Jeremy Slater, quien hacía la vez también de jefe de escritores, y que como directores cuenta con el egipcio Mohamed Diab y el dúo formado por Aaron Murhead y Justin Benson. El elenco es encabezado por Oscar Isaac, Michael Awami, Ethan Hawke y la voz de F. Murray Abraham, quien la apoyó para dar vida a Khonshu. La serie consta de 6 episodios que fueron transmitidos a través de Disney Plus, y al momento no hay ninguna confirmación sobre si habrá una segunda temporada, si se le debe conocer como una miniserie, si habrá una película o de qué forma seguirán con la historia, que pese a que te cuenta una historia completa la serie, pues deja muchos hilos sueltos que apuntan al deseo de realizar una segunda entrega o alguna especie de secuela. La historia sigue a 2 personajes que en realidad son uno, que son Steven Grant y Mark Spector. Uno es un tímido y timorato empleado de la tienda de recuerdos del Museo Británico, mientras que el otro es un mercenario. De algún modo se trata de un desorden de posibilidades múltiples en el que esta persona está al servicio de un dios egipcio que tiene como misión el enmendar los males del mundo, castigando a aquellos que han cometido crímenes o han dañado a los demás. El problema surge cuando ambas personalidades son conscientes de la existencia de la otra, además de que tienen esta función de servir como avatares de este dios egipcio, lo que les confiere algunas habilidades sobrehumanas. Su antagonista principal es interpretado por Ethan Hawke, quien da vida a un fanático religioso que desea revivir a la diosa Amit, quien es una diosa bastante más vengativa que Khonshu y quien cree que en vez de tratar de castigar a los culpables de algo, lo mejor es deshacerse de ellos antes de que puedan cometer alguna fechoría. Esto implicaría realizar un apuro y acabar con buena parte de la humanidad, lo cual evidentemente no son buenas noticias, así es de que ambas facciones entran en conflicto. Quizás la mayor fortaleza de la serie está en las actuaciones. Oscar Isaac hace un papel interesante al dar vida a las múltiples personalidades del protagonista, mientras que Ethan Hawke presenta un antagonista con varias capas de interés. No es un malo de Malolandia, ni tampoco es el típico villano que busca conquistar al mundo, sino que tiende a presentar argumentos bastante congruentes e incluso atractivos, lo que lo convierte en una especie de pseudo villano vigilante que no lo es del todo. La ambientación de la historia también es algo digno de resaltar, pues buena parte de la historia sucede en Egipto, además de que el tema de la salud mental, con este trastorno de personalidades múltiples, es explorado de una forma bastante responsable. No se ahonda demasiado en el tratamiento o el origen del mismo, pero sí, a lo largo de la historia nos van llevando por los distintos recovecos de cómo funciona la mente del protagonista y descubrimos el trauma que provocó la creación de estas personalidades múltiples. Se trata de una serie bastante recomendable, la verdad es que si no la han visto se la recomiendo bastante, son solamente 6 episodios disponibles en Disney Plus y sobre todo si son fans de lo que está haciendo Marvel Studios a través de sus películas y series, pues sin duda puede ser de interés porque pese a que tiene un tono similar, mezclando acción, humor, misterio y algunas otras cosas, me parece que logran darle un giro interesante que la separa un poquito de lo que hemos visto en otras producciones. Y ya que estamos con las series de streaming, también hace algunos días se estrenó la segunda temporada de Russian Doll. Esta inusual serie de comedia creada por Natasha Lyonne, Leslie Headland y Amy Poehler, que tuvo una primera temporada en 2019, en donde seguimos al personaje Nadia Bulbakov, interpretada por la propia Lyonne, quien la noche en que cumple 36 años se ve atrapada en un loop temporal y ve repetir esa misma noche en varias ocasiones, acabando siempre con su muerte. Las cosas cambian cuando conoce a Alan, interpretado por Charlie Barnett, que es un hombre que tiene una situación similar y está reviviendo esa misma noche. Ambos hacían equipo para tratar de liberarse de su situación y terminaban convirtiéndose en amigos. La segunda temporada tiene lugar 3 años después, cuando Nadia se encuentra en otro improbable apuro. En vez de estar atrapada en un loop temporal, ahora cada vez que aborda un tren específico del metro de la ciudad de Nueva York, se traslada al pasado, ocupando de forma temporal los cuerpos de su madre o de su abuela en distintos momentos de sus vidas. Esto obviamente genera situaciones que se prestan para el peculiar estilo de comedia de esta serie y pone en manifiesto el talento actoral de la protagonista. Además de Lyonne y Barnett, actúan también Greta Lee, Yul Vázquez, Elizabeth Ashley y Chloe Sevigny. En el tema de la animación, también hace un par de semanas se estrenó Samurai Rabbit de Usagi Chronicles, una serie de animación computarizada en tono de comedia desarrollada por Doug y Candy Langsdale e inspirada por el cómic de Usagi Yojimbo, obra de Stan Sakai. El cómic en cuestión sigue las aventuras de Miyamoto Usagi, un samurái sin amo que vaga por el Japón feudal tratando de hacer el bien y ayudar a quienes lo necesitan. En vez de hacer una adaptación directa de esta historia, se le tomó como fuente para crear un mundo y trasladar la historia al futuro. La serie sigue las aventuras y desventuras de Yuichi Usagi, un adolescente descendiente de Miyamoto, quien trabaja en una granja al lado de su tía, pero sueña con trasladarse a la ciudad y poder convertirse en un gran samurái. Cuando es evidente que su tía no puede retenerlo trabajando en la granja, le da permiso para ir a la ciudad a buscar un sensei que lo termine de entrenar para que sea lo que él desea hacer. Le entrega la espada a la familia y le desea suerte. Así el joven Yuichi se dirige a la ciudad acompañado de un pequeño lagarto que sirve como su mascota. El problema es que Yuichi está convencido de que no necesita un sensei para entrenar porque él cree que ya es un gran guerrero y no necesita más. Para su desgracia se trata de un joven muy distraído que se mete en problemas a la menor provocación. Esto lo hace enfrentarse con algunos personajes que encuentra cuando llega a la ciudad, que se conoce como Neo Edo. Después de algunos enfrentamientos termina por hacer una amistad con Jen, Kitsune y Chizu. Es importante mencionar que los animales que utilizan para presentar a los personajes están directamente tomados de lo que hacía Stan Sakai en su cómic. Y de hecho los nombres tienen un poco que ver con los animales que corresponden a cada uno de los personajes. Por ejemplo, la palabra Usagi quiere decir conejo, así es de que Yuichi, igual que su ancestro, pertenece a esa especie. En el caso de Jen, es una palabra que se utiliza para referirse a un rinoceronte, y eso es justamente la especie a la que pertenece este personaje. Kitsune es una zorra y Chizu es una gata. Los mismos descuidos del propio Yuichi provocan que una serie de espíritus conocidos como yokai, que estaban capturados en el cristal que da energía a la ciudad, queden libres. Así es de que Yuichi, con ayuda de sus nuevos amigos, tendrá que buscar la forma de volverlos a atrapar, o al menos eso parece en un principio, porque quizás no todo es lo que parece. La serie está dirigida a un público infantil, lo cual es bastante evidente, pero retiene mucho del espíritu del cómic original. En ese sentido, se trata de la clase de cosas que se pueden ver en la compañía de la familia y que puede funcionar en distintos niveles si lo ve un niño o un adulto. Visualmente es una serie bastante atractiva y representa una opción de entretenimiento interesante. Cabe aclarar que esto es una de las producciones realizadas por Netflix Animation antes de que hicieran el reciente recorte de personal que terminó en la cancelación de muchos proyectos, pero aún está en el aire y seguirá adelante. La serie fue desarrollada en coproducción por Netflix Animation con Dark Horse Entertainment y Gomot Animation. Pasando al tema de los libros, hace algunos días terminé de leer The Relentless Moon, novela de Mary Robinette Kowal, que es la tercera entrega de la serie conocida como The Lady Astronaut. Esta serie de novelas están ambientadas en un mundo paralelo en donde un asteroide golpea la Tierra a inicios de los años 50 y como efecto se crean las condiciones que llevarán a un efecto invernadero que hará que la vida sea inhabitable en unas cuantas décadas. La única reacción posible de los gobiernos de la Tierra ante esa situación es tratar de buscar la forma de crear colonias en el espacio. Esto provoca una aceleración del programa espacial y siguen las aventuras, sobre todo en las primeras dos novelas, de Elma York, una piloto que trabajó dentro de las WASP, este grupo de mujeres que hacían labores de transporte, pilotando aviones aunque nunca participaron en combate, y quien sueña con convertirse en astronauta. La primera novela, The Calculating Stars, lidia justamente con la odisea de Elma para poder sumarse al programa espacial. La secuela, The Fated Sky, la ve ya convertida en astronauta y como parte importante de los esfuerzos de la IAC, que es el organismo internacional a cargo de explorar el espacio en busca de un nuevo hogar para la humanidad, y explora también la forma en la que se convierte en parte de la primera expedición a Marte. La segunda mitad de aquella novela lidia justamente con el viaje, que es de más de año y medio, y los problemas que pasa la tripulación durante ese trayecto. De Relentless Moon, esta tercera novela da un paso atrás y toma una historia paralela. La mayor parte de la historia corre en paralelo a los sucesos de The Fated Sky, y en vez de seguir a Elma, que había sido la protagonista de las dos primeras novelas, ahora sigue a Nicole Wargin, la esposa de un ex senador de Kansas, ahora gobernador de ese mismo estado, y quien era también parte del grupo original de mujeres astronautas, también conocidas como Astronets. Nicole tiene habilidades que la separan un poquito de algunos de los otros astronautas, en el sentido de que el haber sido educada para ser una dama de sociedad y habiendo sido esposa durante tanto tiempo de un político importante, pues esto le permite lidiar con la atención pública de un modo en el que Elma jamás pudo. Ahora, mientras su marido se prepara para lanzar una campaña que apoye su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos, Nicole tiene que ir a la Luna, en medio de una situación complicada porque los grupos de resistencia al programa espacial han tomado una postura bastante más radical y ha habido actos de terrorismo en contra de las acciones de la IAC. Nicole lleva instrucciones del director de la organización para establecer nuevos códigos de comunicación con los encargados de manejar la colonia actualmente establecida en la Luna, además de que tiene también como misión tratar de localizar a los posibles espías infiltrados en la colonia que está en nuestro satélite. Además del tema de la exploración espacial en este universo paralelo, ya que la novela transcurre mayormente a lo largo de 1963, Nicole es un personaje que también tiene demonios personales, así es de que mezclado esto con todo lo anterior, aparte del tema de la política, las dinámicas de género y la intriga que implica el hecho de que hay un espía, hace que la novela resulte bastante entretenida y represente un cambio respecto al tono de las dos entregas anteriores. El aire de misterio que gira alrededor de los sucesos tanto en la Luna como en la Tierra, que provocan todas las peripecias que tienen que pasar los protagonistas, hace que la lectura sea de lo más entretenida. Este libro se publicó en 2020 y habría que recordar que la autora, Mary Romit Kowal, servía como presidenta de la Asociación de Escritores de Ciencia Ficción y Fantasía de los Estados Unidos, lo cual retrasó un poco algunas de sus labores. Se supone que ya tiene terminada o está por terminar la cuarta entrega de la saga, que se llama The Martian Contingency, la contingencia marciana, pero aún no hay una fecha de publicación para aquella novela. Sea como sea, si no han leído nada de la saga de The Lady Astronaut, les recomiendo bastante la serie, y en particular de Relentless Moon, puede que sea mi novela favorita de la serie hasta el momento. Dejando un poco de lado los temas del entretenimiento, hace unos días se dio también una cierta polémica en el mundo del cómic en los Estados Unidos debido a las reacciones desmedidas que se dieron a un anuncio realizado el pasado 10 de mayo. Stins, una escritora, artista y editora conocida por su trabajo como editora en Oni Press y quien actualmente es responsable de un webcómic, y su equipo con la editora en jefe de CU Comics, este editorial que estaba haciendo cómics basados en grupos de rock, Camila Sang, y juntas crearon un formato estándar con lo que debiera ser un guion de cómic. Esto lo anuncian como el Standard Comic Script, es decir, el guion estándar de cómic. Durante la presentación explicaron que creían que mucha de la confusión que se da, sobre todo para gente que nunca ha hecho un cómic e intenta hacerlo por primera vez, se da por el hecho de que no tienen ni idea de cómo manejar una historia para convertirla a este formato. Para elaborar este formato del cómic, platicaron con varios profesionales del medio, incluidos escritores, editores y dibujantes, entre quienes destacan David F. Walker, Whitney Leppard y Ngozi Okazu, tratando de sintetizar toda la información que debe ir dentro de un guión y las distintas técnicas utilizadas para poner la información de la forma más eficiente posible dentro de uno de ellos. Ellas decían que su intención al hacer esto era facilitar el proceso y disminuir la cantidad de confusiones y malentendidos que se puedan dar en la elaboración de un cómic, además de que creen que la creación de un estándar podría ayudar a que se pase menos tiempo tratando de poner en orden ideas y más tiempo creando. Se trata de un tema interesante y que, pues sí, se puede debatir en algunos de los puntos, porque, por ejemplo, ponían el ejemplo de que en el cine se utiliza un único formato para escribir los guiones, pero el proceso creativo para crear una película o para hacer un cómic son bastante distintos. Por ejemplo, lo que conocemos como un guión de cine es el formato con el que vemos que la historia pasa por los productores, directores, actores o los mismos agentes en las distintas etapas del proceso de la película. Pero una vez que llega el momento de filmar, se utiliza una versión modificada de eso, lo que se conoce como un shooting script o un guión de filmación, que ya tiene un orden distinto en el que las escenas están numeradas, porque habría que recordar que muy rara vez una película se filma en el orden en el que van a aparecer las escenas en la película. El tema es que para un cómic no hay este mismo proceso de trabajo, porque el guión se utiliza como referencia para crear las páginas dibujadas. Esto quiere decir que la información es absorbida por una sola persona, el artista, y en todo caso, y más adelante viene el rotulista, que tiene que tomar los textos que ya aparecen para colocarlos en la página. Más allá de eso, me parece una labor loable, sobre todo considerando en la gran cantidad de gente que de repente siente inquietud por crear un cómic, pero no tiene idea de cómo hacerlo. Entonces, la idea de tener un estándar de lo que debe tener un guión, la información que debe presentar y demás, me parece que es algo bastante útil. Lo que llama la atención es que mucho del debate se dio en torno a que con qué derechos harían este par de mujeres hacerlo, y yo creo que ahí es en donde encontramos buena parte del por qué se dio tanta resistencia al asunto. No solo se trata de dos mujeres relativamente jóvenes quienes hicieron esto, sino que ninguna de ellas es blanca, entonces muy probablemente eso explica el que se haya dado tanta resistencia a algo que, pues, además es una propuesta. Nadie está diciendo que sea obligatorio que todo el mundo utilice el mismo formato para escribir sus historias. Más allá de cualquier consideración de que puedan decir que la están tratando de imponer, le eché un vistazo al formato, que se puede descargar de forma gratuita desde los sitios de cualquiera de las dos, que lo pueden encontrar. Uno de ellos está en www.camilasang.com, Camila es con doble L y Sang es Z-H-A-N-G, camilasang.com, / estándar guión cómic guión script, y ahí van a encontrar el enlace para descargar de forma gratuita el formato. En el caso de Steins, su sitio web es www.oheystins.com, /scs-template. Desde cualquiera de los dos sitios pueden descargarlo. Está disponible en una versión a color y una en blanco y negro. La versión a color lo que hace es marcar con distintos colores cada una de las partes del formato, y echándole un vistazo a lo que hicieron, no me parece que sea una mala idea. Me parece que es un formato bastante sencillo, que hace una síntesis bastante correcta de la información que se requiere para dibujar un cómic, así es de que no entiendo de dónde viene la queja más allá de lo que ya mencioné. En lo personal, yo he escrito bastantes guiones de cómic, y en términos generales debo decir que lo que yo hago se ve muy muy parecido a este formato. Este incluye un par de cosas que yo nunca he integrado, pero también está el tema de que se trate de un esfuerzo de colaboración, y yo suelo hacer algunas variaciones de acuerdo a con quién voy a colaborar, quién va a ser el artista que lo va a dibujar y si es que él requiere información adicional para hacer su trabajo. En cuanto a quién podría ser la siguiente persona en tener que ver el guión para trabajar con él, que es el rotulista, en el caso de muchos cómics independientes ese trabajo muchas veces lo hace el mismo artista o a veces el colorista o algo así, y es algo que, pues, hay que tener también en consideración, porque hay quienes prefieren tener los textos numerados, hay quienes prefieren que no sea así y demás. En lo personal, yo soy de la idea de que es mejor retrabajar los textos finales una vez que las páginas están dibujadas, así es de que con eso en mente es posible hacer una versión del guión que sea específicamente adaptada a las necesidades del rotulista, y que ya ahí pueda ser numerado o no numerado, si lo quiere todo en mayúsculas, que es algo bastante inusual, que es un error bastante común, porque lo más fácil es que sea en minúsculas, para que puedan hacer simplemente copiar y pegar del texto y adaptarlo a la fuente que vayan a usar. Además, la ventaja está en que a veces, al tener las páginas dibujadas, uno se da cuenta de que hay textos que son inútiles o que es redundante incluirlos, lo cual puede eliminarlos. También es posible ver la cantidad de espacio disponible para acomodar los textos o cambiar algunas líneas de una forma que se haga mucho más eficiente el proceso narrativo con el cómic terminado. Aún así, me parece que esta idea de crear un formato estándar fácil de entender para todo mundo es un buen paso para permitir que más gente que desea contar historias en este medio lo pueda hacer. Así es de que, más allá de cualquier interpretación personal que uno le quiera dar, pues me parece que es una cosa que vale la pena tomar en cuenta. E insisto, nadie los está obligando a que usen el formato tal y como está, incluso se le puede utilizar como base para hacer su propio trabajo, y pueden usarlo, y si hay información ahí que les parece que no necesitan o les parece que es necesario hacerle algún ajuste, incluir algo más, pues lo pueden añadir, pero me parece, en el peor de los casos, un excelente punto de partida. Así es de que más allá de lo que puedan pensar al respecto, me parece que esta iniciativa de Stintz y Camila Zhang es una adición bastante interesante al discurso sobre cómo hacer cómics y abre las puertas a que más gente pueda intentar hacerlo por su cuenta. Y bueno, pues con eso creo que estamos llegando al fin de esta edición. Les recuerdo que la idea es que este podcast sea semanal. Hubo algunos problemas que me impidieron hacer esta clase de trabajo la semana anterior, pero espero ya retomar la periodicidad regular sin mayor problema. Les recuerdo que el centro de operaciones de este proyecto está en Patreon, donde me encuentran en patreon.com/guiaficcionauta, y que el podcast aparece ahí un poco antes de lo que se libera en las plataformas de libre acceso. Más allá de eso, me pueden encontrar en Twitter como albion2112 o seguirme también a través de mi blog, que está en hogueralesedades.blogspot.com. Sin mal por el momento, no me queda más que despedirme y desearles que tengan ustedes un buen día, una buena tarde, una buena noche, donde quiera que estén. Hasta la próxima.